usos y costumbres. Queridos amigos y amigas, hoy le voy a revolver algo de guagua a este negocio, como por variar. Vamos a hablar de las costumbres de la gente a mediados del siglo pasado, según nos las pintan los literatos de ese tiempo, especialmente para Bogotá. Y por el estilo debían de ser en las otras disque ciudades. En tiempo de López, en 1851, hicieron un censo que le dio a la capital 30.000 habitantes, menos de los que tiene cualquier barrio hoy día. Y van las comillas, como decía el amigo Guerra Serna. Oando. Y cuando cayó Melo, el 4 de diciembre de 1854, ¿fue de Obando? Me preguntarán ustedes. Pues esto, el resultado final del proceso seguido al presidente prisionero en su palacio el 17 de abril fue que el acusador designado por la Cámara, Salvador Camacho Roldán, denunció a Obando como reo de los delitos de traición y de rebelión y solicitó la suspensión de sus funciones de presidente de la República y que se sometiese al juicio de la Corte Suprema. Este Obando fue un hombre muy de malas, y a veces muy de buenas. Mejor dicho, tuvo muchos altibajos. Oigan lo que dijo de él Camacho Roldán cuando lo acusó. Tan sincera fue la política anunciada y tan general su aceptación que el ejército pudo reducirse a 400 hombres. No tuvo, pues, oposición reflexiva. Con la Constitución de 1853 empezó a funcionar el federalismo. Cada provincia quería revolverse un estado. Cada provincia quería volverse un estado, es decir, una republiqueta. El primero que se formó fue el de Panamá, en tiempo de Obaldía, en 1855. Al año siguiente, y con mayarismo, se estableció el de Antioquia, y siguió la Chorrera. Ya en 1857, estaba dividido el país en estos 8 estados: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá y Santander. Y venido a ver hoy en día, que no falta mucho para que tengamos departamento de Río Sucio, departamento de Planeta Rica, departamento de Sevilla, ex Valle. Al final de esta guerra murió Bando, con el que había hecho las paces Mosquera, y hay que ver que toda la vida habían sido enemigos cerrados. Veamos cómo cuenta el mono Lemos Guzmán el fin de Obando. La Guerra Civil de 1860. Estábamos en plena Guerra Civil del 60, la de Mosquera contra el presidente Ospina Rodríguez, conservador. Ya en 1862 habían pasado estas novedades. El 1 de abril de 1861 terminó el periodo presidencial. Ya en 1862 habían pasado estas novedades. El 1 de abril de 1861 terminó el periodo presidencial de Ospina y como presidente interino había quedado el procurador de la Nación, Bartolomé Calvo, cartagenero. Mosquera, que había sido reconocido como jefe supremo de la guerra, se nombró el presidente provisorio de los Estados Unidos de la Nueva Granada y nombró ministros y todo. En abril de 1861, creó el Estado de Tolima, formado por las antiguas provincias de Mariquita y Neiva. También vimos cómo a fines de este mes había matado al general Obando en Chusverde. La verdad pura y neta fue que un ejército de cerca de 5.000 hombres aguerridos y bien armados, capitaneados por el canal, se acercaba a Bogotá, haciendo del gobierno provisorio de Mosquera, que apenas contaba para resistir con pequeñas guarniciones. En la madrugada del 23 de febrero se convocó un consejo de gobierno, puesto por unos señores muy inteligentes y decididos, pero legos en asuntos de milicia. Varias opiniones se emitieron, entre ellas la de emprender una inmediata retirada para ganar tiempo. Pero mientras estaban en esas discusiones, se presentó el general liberal Valerio Barriga, que había sido soldado de la Independencia, y demostró que la única operación razonable era atrincherarse hacia esta oposición militar. Varias opiniones se emitieron, entre ellas la de emprender una inmediata retirada para ganar su tiempo. Pero mientras estaban en esta discusión, se presentó el general liberal Valerio Barriga, que había sido soldado de la Independencia, y demostró que la única operación razonable era atrincherarse en el convento de San Agustín, que de tiempo atrás conocía él esa posición militar, a propósito para mantener con ventaja un ataque como el que se temía. A juzgar por la animación que reinaba en el convento, trocado con fortaleza, en la noche del 24 hubiera sido imposible figurarse que aquella multitud estuviera en vísperas de un drama sangriento. Las cantineras expedían sus víveres en unas tiendas improvisadas, en las que no las cantineras expedían sus Las cantineras expedían sus víveres en tiendas improvisadas en las que no escaseaban las libaciones, en medio del bullicio. En suma, el bochinche que formaban los redobles de los tambores, los toques de corneta y la alarma producida por la próxima del enemigo no dejaron que nadie cerrara los ojos esa noche. La aurora brillante del día fue saludada por las dianas que llenaban los aires. El aspecto de Bogotá era aterradora tranquilidad. Los partidos de las fuerzas conservadoras se preparaban a recibirlas con coronas porque, teniendo en cuenta su número, parecía imposible que las que estaban encerradas en el convento pudieran resistirlas. Los más entusiastas conservadores salieron hasta Chapinero a felicitar al ejército y a distribuirles abundante licor a los batallones que iban llegando. Los alumnos de escuela y colegios no usaban medias, calzoncillos ni corbata, y el vestido se componía de chaqueta y pantalones, de tela fuerte de algodón, zapatos sin horma que podían usarse indistintablente en el pie izquierdo. O en el derecho y sombrero de paja. La comida ordinaria era muy modesta. Podían el almuerzo una sopa de arroz. Componían el almuerzo una sopa de arroz, algo de carne y papas, huevo frito y agua de panela. La comida se reducía a puchero, caldo del mismo y arroz seco con dientes de ajo. Las comidas de ceremonia sí eran muy esmeraldas. Se servían muchos y muy buenos platos y vino. Comenzaba a introducirse el brandy, que usaban también en los bailes, pero con sobriedad. Las bebidas refrescantes que se repartían en ellos eran la horchata, la naranjada, el agua de mora y la loja, bebida esta fermentada. El baile era una agua de mora y olaja, bebida esta infertada. Agua de mora y la olaja, bebida esta fermentada. El baile era una diversión muy frecuentada. Y en los demás rangos, después del valse, se bailaban al son de los clarinetes, las contradanzas escogidas. Entonces había que elegir un nuevo vicepresidente, y esta vez los conservadores, unidos con una parte de los liberales, con los que les había tocado combatir con Melo, ganaron las elecciones con un caleño, pero era conservador, pero muy imparcial, Manuel María Marallino, que, aquí entre nos, viene a ser como el tatarabuelo de Víctor Mayarino y del querido amigo de Argos, Gonzalo. A Mayarino le tocó gobernar los 2 años que le faltaba a Obando para cumplir su periodo, de 1855 a 1857, Este mayarino era un tipo alto, bien presentado, pero... Pelicandela como don Carlos Holguín, muy instruido. Hablaba en privado y en público, con verbosidad extraordinaria. Gozaba de reputación como orador y poseía instrucción variada y sólida. En ese tiempo estaba recién fundada Manizales, que era de Antioquia, y para allá echó Mosquera, el jefe de las fuerzas del gobierno. Era el general Joaquín Posada Gutiérrez. Y los dos ejércitos se encontraron en Villa María, cerquita de Manizales. Y allá le dio el general Posada sopa y secó el amigo Mosquera, que tuvo que firmar un arreglo con su enemigo que se llamó la expulsión de Manizales. Ponga cuidado, que era expansión con ese y no expansión, como la escriben muchos. Viene de la palabra latina esposio, que quiere decir promesa. Pero no nos apartemos mucho del amigo Mosquera, que es muy zorro. La fuerza de Obando se repliega y busca defenderse, pero todo es inútil. Obando intenta protegerse. Huye acompañado de Cuellar y de Aldana. De Cuellar. Sí. Huye acompañado de Cuellar y de Aldana. Lanza su caballo, un hermoso vallo. Un hermoso vallo por una zanja y cae. La bestia escapa y cuando Aldana quiere levantar a su jefe, este recibe la primera lanzada. Cuellar intenta defenderlo y queda rodeado de lanceros y recibe 11 heridas. Mientras tanto, se acribilla Obando. El ordenanza grita que no lo maten y la contestación es un lanzazo. Los atacantes rematan a lanzadas a Obando. Su cadáver fue tratado con verdadera sevicia. Se le arrojó a un pozo y luego se le arrastró por los pies para dejarlo tirado a la vera del camino. Pero sigamos con la guerra. Esta se había regado por todo el país y en unas batallas ganaban los liberales y en otras los conservadores. Y parece que no tenía acabadero. Ya había entrado el año 62 y seguía en su finca. Ahora, por variar, voy a contarles cómo fue el sitio del convento de San Agustín, en Bogotá, siguiendo por encima del relato de don José María Córdobés. ¿Córdobés? El relato de don José María Córdobés. No. El relato de don José María Córdobés. El relato de don María. El relato de José María Córdobés. No pongo comillas. El gobernador de Santander, que era el gobernador general Leonardo Cabán, venía toda con su ejército para Bogotá. Y ya en el camino había tenido un encuentro con Mosquera en el famoso puente de Boyacá. Iba a contarles del convento de San Agustín, siguiendo a grandes pasos el relato de don José María Córdobés, sin muchas comillas. Estábamos en que en ese convento se habían encerrado los miembros del Consejo de Gobierno y un poco de liberales para resistir el ataque del ejército conservador de Leonardo Canal, que ya venía llegando a Bogotá con pasos de animal grande. Dentro del convento tenían como jefe al general Valerio Barriga. Una vez que éste se hizo cargo de las ventajas e inconvenientes del ejército del convento, dispuso que hacía el hueco de cada ventana. Dispararan 20 tiradores y que al mismo tiempo se dijera un ataque sobre la puerta principal. A la caída de la tarde llovían las balas a torrentes y cuando el general Ibáñez sale a dirigir la operación, una bala le atravesó la cara. Quiso reemplazarlo, el general Saavedra, y le despedazaron una mano y un pie. Salomé Castro se llamaba una vivandera del... Salomé Castro se llamaba una vivandera de notable belleza, que al ver la dificultad que se presentaba, cometió la temeridad de salir para dar agua a los artilleros heridos. Los servicios municipales en aquellos tiempos eran casi nulos. El agua de los caños corría por medio de calles. Muchas de estas no estaban empedradas. El servicio de agua potable lo hacían centenares de mujeres, a quienes llamaban aguateras, que encargaban constantemente el agua de las fuentes públicas a las casas, en múcuras de barro. De esa época debió ser la canción "La múcura está en el suelo, ay mamá, no puedo con ella". La falta de carros obligaba a emplear a los mozos de cordel, llamados altozaneros, porque se estacionaban en los atrios de las iglesias para el transporte de materiales, de muebles y víveres. Estos altozaneros y los aguateros reunían con frecuencia a las fuentes públicas, en las chicharrerías y en la plaza de mercado. La mendicidad y la prostitución en Bogotá fueron dos flagelos de aquella sociedad. Tan amenazantes debió de ser la segunda, que un gobernador decretó su expulsión a los llanos de Oriente, despoblados entonces, y el general Mosquera ordenó levantar un hospital de enfermedades venéreas en Tocaima, para los enfermos de la guarnición de la capital. Siempre es que ha cambiado algo en los últimos 130 años. Pacífica, conciliadora y respetuosa del derecho. La administración de Mallarino fue como un remanso en la agitada vida política de entonces. El magistrado llamó a su gobierno, a los altos cargos, a hombres prominentes en todos los partidos. Dijo al inaugurar su gobierno: "La administración que comienza hoy no administra los intereses de ningún partido político ni concede a ningún de ellos protección especial". Esta expulsión no fue aprobada ni rechazada por el gobierno de Ospina, lo cual fue una medida de pata de este. Esta expulsión no fue aprobada ni rechazada por el gobierno de Ospina. Esta expulsión no fue aprobada ni rechazada por el gobierno de Ospina, lo cual fue una metida de pata de este, porque Mosquera aprovechó para volver al Cauca y hacerse fuerte para seguir la guerra, que fue una de las más largas, sangrientas del siglo pasado y no vino a terminar sino en julio del año 61. Cuando entró Mosquera a triunfar en Bogotá. Al anochecer, manos caritativas recogieron sus despojos, a los trasladaron a Funza. Allí se le practicó la autopsia en el... Allí se le practicó la autopsia, en la cual se comprobó lo siguiente: que tenía una lanza profunda en la cara, 5 heridas de lanza que le interesaron los pulmones y el hígado, y que el labio superior había sido amputado con una navaja. El choque fue rudo y costoso para las fuerzas de Mosquera, quien atravesó su El choque fue rudo y costoso para la fuerza de Mosquera, quien atravesó su espada a 2 oficiales porque creyó que huían. Es que con más cachochas la cosa era seria. Otra vez lo voy a volver a repetir. Es que con más cachochas la cosa era seria. Felizmente para los liberales, el general Canal solo tenía en mira llegar lo más pronto posible a Bogotá, mientras tenían lugar por el norte los graves problemas relatados. Lo que vivían en Bogotá, dice Cordobés, permanecían tranquilos, en completa ignorancia de lo que pasaba, sin sospechar que Entonces, desde los que vivían. Vale. Los que vivían en Bogotá, dice Cordobés, permanecían tranquilos, en completa ignorancia de lo que pasaba, sin sospechar que dormíamos sobre el volcán próximo a estallar. Una vez resuelta la resistencia, escogió el edificio para hacerla. Se dio principio a la imponderable tarea de trasladar el parque del cuartel de artillería al convento 32 cañones y otros elementos que fue preciso para trasladar un carro desde Facatativá, con una actividad que rayaba en el frenze. Se hizo... ¿Hay qué? Otra vez voy a repetir ese párrafo, ese pedacito. Con una actividad que rayaba en el frenesí, se hizo copiosa aglomeración de víveres, forraje y combustible suficiente para sostener un sitio durante un mes. Se colocaron revevedores que alumbraban el edificio por la noche, en las dehesas inmediatas que recogieron 400 novillos gordos que se situaron en un patio grande. En una pieza se arregló el servicio de la ambulancia. En la cocina se preparó la fragua de... En la cocina se preparó la fragua que debía servir de Armenia para componer el armamento que se dañara. Y en fin, se tomaron todas las medidas necesarias para el buen éxito. Me mataron los godos, exclamó al sentir que una bala le atravesó el estómago. Conducía a la ambulancia en un valletón. Decía Milancita: no me dejes, Milancita. No quería confesarse, porque el estado de sobreexcitación en que se hallaba no lo permitía. Sin embargo, el doctor Teodoro Valenzuela logró calmarla. Una vez absuelta por el padre Velasco, murió perdonado a sus enemigos. Una vez absuelta por el padre Velasco, murió perdonando a sus enemigos y pidiéndole a Dios el triunfo de los liberales. El domingo seguimos. Parece que las ciudades más adelantadas eran Cartagena, por haber sido en la época colonial el centro comercial y político más importante, y Popayán, por haber sido residencia desde remotos tiempos de las familias aristocráticas. Las costumbres privadas eran sumamente modestas. Las señoras y las señoritas usaban trajes de zaraza, zarcillos grandes de oro, zapatos de cordobán y pañuelo de algodón en el pecho. Los hombres, sombrero de jipijapa, capote de calamaco de colores subidos, chaqueta amplia, chaleco muy largo, pantalón de serinza o de paño ordinario y botines o zapatos de cuero, de venado o de soche. Las señoras salían a la calle con esta vestimenta invariable, enagua de tela negra, de lana alepín, mantequilla de paño, sombrero aplastado, llamado de huevo frito, forrado en felpa negra, de algodón o de seda, y de zapatos de paño o cordobán. Hay en la vida del general Obando un drama intricado que confunde la imaginación y conmueve el espíritu. Hay en las variadas peripecias de su agitada carrera pública, ya acusado, ya vindicado, ya vencedor, ya vencido, una fatalidad misteriosa que lo arrastra, como al Edipo de la fábula del bien al mal. La Corte Suprema lo absolvió de la traición y rebeldía, pero no dejó que siguiera de presidente. El mando lo cogió al pañuelo. La Corte Suprema lo absolvió de lo de traición y rebeldía, pero no dejó que siguiera de presidente. El mando lo cogió el panameño José María de Ovaldía, que era el vicepresidente, pero al que se le vencía el periodo el 31 de marzo de 1855. Pasados los 2 años que le tocó mandar a Mallarino, vinieron las elecciones para presidente. Se presentaron 3 candidatos, Mariano Ospina Rodríguez, abuelo de Ospina Pérez, por los conservadores, Manuel Murillo Toro, por los liberales, y Tomás Cipriano de Mosquera, que como había quedado amañado, mandado y quería repetir, por una manguala de conservadores y liberales que había formado él en el Cauca. Como ninguno de los 3 tuvo mayoría absoluta, hubo que perfeccionar la elección en el Congreso y salió elegido Ospina. Pues esto no le gustó ni 5 al amigo de Mosquera, que a mediados del año 60, con el pretexto de que el gobierno había dictado una ley sobre orden público que no le gustó a Mosquera, este puso sobre las armas a su gente del Cauca y marchó sobre Antioquia. El coronel gobiernista Ruiz, informado por un espía, avanzó al encuentro de Obando, situando en Cruz Verde sus fuerzas que eran muy superiores. Eran las 4, la tarde seguía sobre la sabana y una... lluvia intensa daba al paisaje este aspecto triste y pesaroso de los días de invierno en el altiplano. Un grupo de poco más de 300 soldados mosqueristas avanzó y uno de los oficiales, dirigiéndose a Obando, le entrega un mensaje de Mosquera en que le insistía en que el único camino despejado era el de la Vega. Esta tarde, dijo el caudillo, esta tarde, clamó Destino. Una descarga cerrada y un ataque violento de caballería fue la respuesta, en medio del silencio de los desprevenidos soldados. Mosquera entró vencedor a Bogotá el 18 de julio, y al día siguiente mandó a fusilar, sin fórmula de juicio, a 3 jefes enemigos importantes. También tomó preso al expresidente Ospina y a su hermano Don Pastor, y los condenó a muerte. Pero por ruegos del arzobispo y de muchas señoras y otras palancas de Bogotá, lograron ellos que Mosquera les perdonara la vida, pero los mandó presos a Cartagena. De la cárcel de allá logró volarse don Mariano con la ayuda de su esposa. Misía Enriqueta Vázquez, y de allí pasó a Guatemala, donde vivió un poco de años y después se vino para Medellín, donde murió en 1855. Como había nacido en Huasca en 1805, contaba 80 años. No contaba con 80 años, como hubiera dicho uno de los comunicadores de ahora. Este convento quedaba en la calle Octava, enseguida de la iglesia del mismo nombre, donde está hoy la Administración de Hacienda. El domingo será que vemos cómo les va a ir. El domingo será que vemos cómo les va a ir a los que se encerraron en este convento a echar y a aguantar plomo. Mientras tanto, los defensores del convento se aprestaban a resistirlos colocando piezas de artillería en la puerta principal y apostando tiradores en todas las ventanas. Cualquiera que hubiera llegado allí de improviso, sin saber de qué se trataba, podía creer que asistía a una gran feria. En efecto, veíase la manada de ganado, la brigada de caballos, las fogatas de las cantinas y se oía la gritería de los muchachos del pueblo, que como perros de toda boda no podían faltar. Los asaltantes que venían listos para entrar en combate creían que era fácil empezar a vender a los rojos. Los asaltantes que venían listos para entrar en combate creían que era fácil empresa vencer a los rojos. Pocas veces presenciarán los bogotanos el espectáculo de una entrada como la de aquellos 5.000 hombres robustos, voluntarios, bien vestidos y equipados, de formas esbeltas y decididos partidarios de su causa. Detrás de ellos venía el general Canal.